todo el sabor de la cumbia. ¡Epa! Así, mi amorcito. Cuando estaba por besar tus labios, presentí en tus ojos falsedad y en vano intenté huir, porque el fuego de tus labios me hizo estremecer. Cerrado estaba pronto, yo en un manto de placer. Todos te dicen cabaretera, pero no saben que eres sincera. Todos te dicen cabaretera, y tú no encuentras a quien te quiera. Todos te dicen cabaretera, pero no saben que eres sincera. Todos te dicen cabaretera, y tú no encuentras a quien te quiera. Falsedad y en vano intento huir, porque el fuego de tus labios me hizo estremecer. Encerrado estaba pronto, yo en un manto de placer. Todos te dicen cabaretera, pero no saben que eres sincera. Todos te dicen cabaretera, y tú no encuentras a quien te quiera. Todos te dicen cabaretera, pero no saben que eres sincera. Todos te dicen cabaretera, pero no saben.